Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUXNet. Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera emisión del Espejo de Momo en este año 2011. Estamos pues prácticamente iniciando este nuevo año. Está nuevecito, llévelo de paquete. Y bueno, con ello pues regresamos con las transmisiones del Espejo. Nos brincamos el fin de semana pasado, bueno, porque andábamos ahí terminando de festejar el inicio del año. Entonces nos brincamos la primera semana, pero bueno, aquí estamos totalmente en vivo y en directo para todos aquellos que nos están escuchando pues a través de los tubos de la bien llamada internet. Ya andamos de vuelta y pues esperamos que este año 2011 pues sea un año tan o más interesante como el que acaba de terminar el 2010. Y bueno, pues este es el primer año de la primer década, por decirlo de alguna manera, de la segunda década más bien, porque ya empezó la segunda. Entonces, pues bueno, sean bienvenidos, basta de peroratas. Aquellos que nos están escuchando, como les decía, pues estamos en vivo, y para aquellos que nos hacen el favor de bajar este programa ya en formato de podcast, pues bueno, también igualmente sean bienvenidos, gracias por escuchar y descargar este programa, que bueno, pues está hecho para todos ustedes con amor, cariño, y estoy desvariando, pero bueno, es un gusto reiniciar transmisiones. Seguimos con la primera temporada, porque técnicamente todavía no cumplimos un año. No sé cuándo vaya a ser yo el corte de la primera temporada. Esta es la transmisión número 30. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde nos da la primera temporada, aunque bueno, pues ahí tuvimos un hiatus, como dicen los primos del norte. Entonces, de unas dos semanitas. Pero bueno, pues ya andamos acá. Y bueno, pues como siempre les platico, soy breve, voy a ser breve. Este programa pues tuvo su origen en un blog, que es El Espejo de Momo, que se encuentra en la dirección gualamomo.wordpress.com. Ahí pueden encontrar pues todo lo relacionado con el blog y todo lo relacionado con este programa, cómo descargarlo, etcétera, ¿no? Y podrán ver las locuras que vamos posteando en el día con día. Esa es nuestra carta de presentación, también este programa. Y pues tenemos otros métodos de contacto. Aparte del blog, pues tenemos un Twitter, que lo encontrarán en el post de este programa, en la entrada de este programa y en el blog. Asimismo tenemos un Facebook, una página en Facebook, ahí para que sean nuestros fans y se hagan nuestros fans. Y también, bueno, pues todo esto, tanto el programa como el blog y bueno, las locuras del Twitter y el Facebook, pues están englobadas todas en un esfuerzo comunitario de varias personas que nos dedicamos a pues a hacer nuestras locuras y andar posteando ahí cosas en internet, ¿no? Y todo este esfuerzo, pues bueno, se llama la RedoxNet, que pueden encontrarlo en la dirección reduxnet.info, así muy fácil. RedoxNet se escribe con X. Y bueno, pues ahí podrán encontrar una amplia oferta de pues blogs, sobre todo, otros programas de radio como este, de un servidor. En un momento les pongo ahí el pues ahora sí que toda la programación que tenemos, que le bien llamamos épica, porque bueno, hay de todo un poco. Me adelanto para incluir al buen Diecast, que no está por ahí en el promo que les voy a poner, pero bueno, se transmite los sábados a las 9 de la noche, ahí con el buen Frost ahí, retumbando en nuestros oídos con metal, ¿no? Entonces, óiganlo, está bien el programa, y a todos aquellos que les guste este tipo de música, pues bueno, es una buena oportunidad para reencontrarse con viejos conocidos y conocer nuevos grupos, ¿no? Entonces está interesante. Y bueno, pues les decía, la RedoxNet, a eso nos dedicamos, a eso estamos. Todo es un esfuerzo así, ahora sí que por las ganas de, porque se nos pegó la gana de. Entonces pues bueno, todas las menciones que se hacen en este programa, ya sean de marcas, etcétera, pues son mencionadas porque sí, nadie me paga ni me están dando payola ni me pasan un cheque ni nada. Y obviamente, y bueno, no tan obviamente, pero bueno, todas las opiniones que sean vertidas, así como las editoriales, forman parte de las cosas que salen del cerebro de un servidor conectado a la boca, aunque a veces pareciera que no. Y pues bueno, nadie me coerciona a decir lo que digo, ¿no? Entonces, espero que se diviertan con este programa que prácticamente dura unas 2 horas. A él le hacemos la guerra a la hora nacional, por esto, de ahí el nombre de El Espejo de Momo Antihora Nacional. Y pues bueno, me resta nada más decirles la música. Les adelantaba un poco en Twitter en la semana que es un poco mezcla de el presente con el pasado. Vamos a oír ahí diferentes grupos, diferentes canciones. Algunas son covers de de canciones que ya previamente se hicieron. Y otras son ahora sí que el original. Entonces, conforme vayamos avanzando, les voy platicando un poquito de las canciones, cuál es la historia, etcétera, ¿no? En un principio les puse una canción que se llama Everybody Knows, de un cuate que se llama Ryan Adams, no Brian Adams, sino Ryan Adams. Entonces, espero que la hayan escuchado, y si no, pues ahí échenle un oído en el podcast, ¿no? Y bueno, pues así vamos a seguir adelante con el programa. Pues espero que se diviertan con este primer programa del año. Sean bienvenidos nuevamente. Y pues nos lanzamos con el audio del promo de la programación épica. Nos enlazamos con otra canción. Esta va a ser de un grupo que se llama One Republic, que está... que cantan con un cuate que se llama Timbaland. Por ahí, si se acuerdan, Timbaland salió con Justin Timberlake y Madonna en la de 4 Minutes. Entonces, bueno, ahí por allá oirán unos sonidos guturales del compadre. La canción se llama Apologize, seguramente ya la han oído. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con ellos después de el promo de la programación épica, y obviamente pues regresamos con la sección de noticias. Entonces, pues, ahorita nos escuchamos. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RaduxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Noticias. Y bien, empezando un poco con el pie izquierdo, que viene a colación, y bueno, es una, ahora sí que es una asociación así como de 6 grados, pero bueno, la primera noticia que les tengo en este primer programa del año es que murió un actor bastante bueno, al menos en mi parecer, este hombre que se llamó Peter Postlethwaite. Espero que lo haya pronunciado bien. Este actor, bueno, pues tiene una friolera de películas en su haber, pero bueno, de las más recientes, para aquellos que lo puedan recordar, fue el papá de Perseo en la más reciente versión, digámoslo así, de Furia de Titanes. Entonces es el que le hacía del papá. O también salió como el cura que casa a Romeo y Julieta en la versión esta donde salió DiCaprio cuando era un chavito. O también, si se acuerdan de esta película que es muy buena, en donde actúa junto con ¿cómo se llama este hombre? Daniel Day-Lewis, sí, es Daniel Day-Lewis, se llamó en el nombre del padre. Bueno, pues este cuate hacía el papel del papá, y se llevó, creo que, el Oscar por esta actuación. Pues fue el cuate que falleció, ¿no? Entonces es una pérdida, porque sí, pues como les decía, es un muy buen actor. Entonces, o fue un muy buen actor, y pues falleció en esta semana, ¿no? Que está terminando. Entonces, pues desgraciadamente, pues con una enfermedad como el cáncer, entonces ya saben que esa enfermedad muy rara vez perdona, ¿no? Entonces, pues se murió el buen Pete. Y bueno, siguiendo un poco con noticias, pues no malas, pero no necesariamente bonitas. Resulta ser que se hizo un estudio en el Instituto Nacional de Pediatría, en el área de, bueno, más bien en el Servicio de Endocrinología, aquí en México, por parte de un doctor que se llama Raúl Calzada, dio una entrevista y dijo que en el caso de los niños, por diferentes circunstancias, pero prácticamente por los hábitos alimenticios que están teniendo los niños en su dieta, que no es igual a la de generaciones anteriores. Yo voy a empezar así de, ay, es que en mis tiempos, no, porque bueno, en mis tiempos también había gansitos, había miguelitos, había chamois, había dulces de mil colores, sabores y todo para picar dientes y hacer a uno loco. Pero la diferencia, y ahora sí, pero la diferencia es que aunque nosotros también tuvimos consolas de video, aunque las de las que yo les pudiera hablar van a decir, ¿y eso cuál es, papá? no tenía tanta penetración como lo tiene ahora. Y entonces, si a esto le sumamos, bueno, la situación del país y la preocupación de los papás porque los niños anden jugando en la calle, no se ejercitan tanto los niños. Entonces, con base a eso, pues bueno, obviamente se está viendo un incremento o una, podríamos decir, una expresión temprana de la obesidad en niños, que antes, bueno, pues se venía presentando ya en la edad adulta, ya después de los 30, 40 años, y por estos malos hábitos alimenticios y malos hábitos de vida, ¿no? Que no hacen ejercicio, se la pasan pegados en la tele, ya se viendo la tele, jugando con la consola, cualesquiera que ésta sea, en vez de ejercitarse, bueno, pues están teniendo un problema que este buen hombre, el señor Raúl Calzada, le llama cicatriz metabólica, que es precisamente eso, ¿no? Que todos estos hábitos dejan una huella en algún momento, y que esto en la vida adulta pues va a desencadenar diferentes enfermedades, tales como, pues ya saben, los sospechosos comunes, ¿no? La hipertensión, la diabetes, y hasta daños hepáticos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que siempre se recomienda, ¿no? Es, aquí no nos vamos a tirar un chorro así de, no. Simplemente, yo les diría, coman de todo, pero con moderación y hagan algo de ejercicio, ¿no? No necesariamente tienen que meterse a un gimnasio o tienen que matarse haciendo ejercicio, ¿no? Con que hagan unos 20 minutos caminando en su propia casa o salgan a la calle y caminen un rato, es más que suficiente. Entonces, por ahí hay muchos blogs en la red, que pueden proveerlos de, si ya requieren información más específica, bueno, pues hay infinidad, ¿no? De gente en la red que les puede poner ahí un consejo bastante bueno. Si quieren, por ahí les paso una liga de un blog que de repente leo, que es bastante bueno, se llama Fácil de Digerir, prueba un comercial. Y pues bueno, pues más que nada, pues para aquellos que tienen niños, porque bueno, nosotros ya no tenemos salvación. Qué drástico, ¿no? No, pero bueno, pues claro que tenemos salvación, digo, podemos hacer ejercicio, ¿no? Y evitar cosas ya más adelante, ya nuestra senectud. Entonces, pues cuando la gente que tiene niños, pues bueno, pues es recomendable que, aparte sí, bueno, de los videojuegos y todo esto, porque es inevitable, pues ya con la cultura que tenemos, a veces de importación que no es tan buena, pero pues sí que hagan algo de ejercicio, ¿no? Entonces, pues es recomendable para evitar este tipo de problemas. Y bueno, cambiando un poquito de ámbito y de área, déjenme platicarles que está por estrenarse la línea 3 del Metrobús. Este Metrobús, para los que no viven en la Ciudad de México, porque esta es una noticia bastante local, en la Ciudad de México se creó, pues ya tiene pues algunos añitos, una cosa que se llama el Metrobús, que prácticamente es un camión articulado, estos que tienen como dos carritos pegados por una especie como de acordeón, y bueno, que sirven de transporte público para evitar la conglomeración de, pues ahora sí, de microbuses, ¿no? Que se dan aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, inicialmente esto se dio en una avenida importante como los Insurgentes, y luego se expandió la línea 2, no recuerdo bien para dónde va, pero bueno, también es una parte importante. Y ahorita, bueno, pues con la novedad de que ya a fin de mes se prevé que ya se terminen los trabajos para la tercera línea de este medio de transporte, ¿no? Que yo creo, y es una cosa que ahorita, bueno, me voy a ligar con la siguiente nota, con toda esta creación de los segundos pisos y todo esto, no creo que sea la solución al problema de tráfico que tenemos. Yo creo que siempre una solución real para el problema de tráfico en una ciudad como la Ciudad de México y su área metropolitana, pues es el transporte público. Pero desgraciadamente la calidad de este servicio no está a la altura de lo que debería de ser un servicio público de transporte, ¿no? Entonces, por eso la carencia, ¿no? Y por eso, pues, mientras más nos siguen construyendo calles, pues más coches va a haber, ¿no? O sea, eso no es ninguna solución, ni estoy descubriendo el hilo negro, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas, y sin ánimo de no soy perredista, ni le voy a Marcelo, ni nada, pero yo creo que sí son de las obras que son importantes para transportar a todo el bolón de gente que somos aquí en el área metropolitana. Entonces yo creo que es una buena opción, aunque ahí viene la parte espejística del programa. La línea 2 ha tenido muchísimos problemas, la línea 1 tuvo muchos problemas porque se tuvo que prácticamente repavimentar Insurgentes porque le metieron, ya saben, el clásico ¿cómo se llama este pavimento normal así de asfalto? Y tuvieron que meter cemento hidráulico porque de plano se hizo como si fuera plastilina, ¿no? Parecía ahí todo boludo la cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que esta sí esté muy bien. Por ahí ya tuvieron algunos problemillas con que intentaron hacer un paradero y entonces había una bronca por ahí en la colonia Narvarte. Parece ser que ya se resolvió, pero como les decía, bueno, pues se prevé que sí terminen a tiempo con este rollo de la línea 3 del Metrobús. Y como les decía, pues ligándonos con este rollo de las obras para de alguna manera desahogar un poco el tráfico en esta megalópolis, para la gente, ahora sí, como dicen por ahí los gringos, ¿no? El timing de estos cuates está del nabo. Resulta ser que a partir del día de mañana, que es cuando todo mundo regresa a clases y cuando se va a hacer un tráfico del demonio, empiezan las obras para hacer las conexiones del segundo piso con el viaducto Bicentenario. Va de nuevo la explicación para la gente que no vive aquí en la Ciudad de México. El segundo piso fue la obra original que hizo en su tiempo Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba de jefe de la Ciudad de México, jefe de gobierno. Y si se acuerdan, quedó medio inconclusa porque parecía ser que se iba a ligar con el Estado de México. Luego viene Peña Nieto como gobernador y dice, ah, pues para el Bicentenario vamos a hacer un segundo piso, y tómale, que se empiezan a poner a hacer puentes igual como el del segundo piso de la Ciudad de México. Sobre todo sobre el periférico, que es la continuación en acá en el Estado de México, ¿no? Que llega prácticamente hasta, pues pudiéramos decir que hasta Tepozotlán, ¿no? Aunque yo me imagino que ahí en la curva de Catepec ya deja de ser periférico, ¿no? Pero bueno, pongámosle que es hasta allá, hasta Tepozotlán. Entonces, pues se jalaron para allá el segundo piso. Pero dicen, oigan, ¿y qué tal si pegamos el segundo piso original con el viaducto Bicentenario? Entonces, ahorita, a partir de mañana, van a empezar a hacer las obras para hacer esta liga entre esas dos vías. Entonces, ya lo saben, la gente que está a cargo de esas obras no se distingue por tener una visión de servicio al cliente, que en este caso el cliente somos nosotros como ciudadanos del Estado de México y la ciudad del Distrito Federal. Entonces, pues van a hacer lo que se les pegue la gana. Va a haber reducción de carriles, o sea, no van a quitar carriles, sino más bien van a hacerlos más chiquitos, así como en el viaducto. Para aquellos que conozcan el viaducto y se quieren meter con un Galaxy, los invito a que lo hagan y van a sufrir las de Caín. Entonces van a reducir el tamaño de los carriles en ambos sentidos del periférico. Y aparte, dicen que van a estar trabajando, ya saben, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero no va a faltar el día en que alguna máquina se va a descomponer o que van a dejar cosas ahí en el camino. Entonces, en vez de ser tres carriles, van a ser dos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señores, ojalá y le hayan pedido a los Reyes Magos toneladas y toneladas de paciencia, toneladas y toneladas de música. Bueno, si no tienen música, bájense los podcasts de la RedUXNET y pues, se van ahí entreteniendo un rato, aprovechando para hacer el comercial. Entonces, pero les digo, pues así va a estar ¿cómo le podríamos llamar? Las fechas clave de esta construcción, ahorita mismo se las digo. El tramo que van a construir de del toreo, o lo donde estaba antes el toreo, porque ahorita ya el toreo ya no existe, de la zona del toreo hasta Palmas, la van a acabar hasta el mes de octubre de este año, ese pedazo. Luego después van a terminar la segunda fase, que va a ser la que va a ir desde Palmas hasta el encastre. Si no saben cuál es el encastre, bueno, Palmas, para que se den una ubicada así rapidote, es la calle que está a la altura de la fuente de petróleos. Al encastre es la calle que está enfrente de lo que serían los Juegos Mecánicos de Chapultepec. ¿Ok? Ese tramo de Palmas al encastre lo van a acabar hasta junio del 2012. ¿ok? Y el último pedazo que va a ser, este tiene una particularidad que va a ser subterráneo, no va a ser volado como los segundos pisos o el viaducto bicentenario. Y el tercer tramo, que es el que va a ir desde ahí, desde Alencastre hasta San Antonio, que es donde va a ser la, ahora sí que la unión, lo van a acabar hasta septiembre del 2012, ¿no? Entonces, pues nos esperan 2 años bastante interesantes. Si se fijan, ahora sí que la planeación es con jiribilla, porque bueno, pues van a presumir obviamente esa obra como un logro de la administración de fulanito perenganito, que bueno, pues para ese entonces ya van a andar en plena campaña, seguramente, aunque dicen que no, ya empezaron a decir que nada, nos están destapando y no la la la, pero esa es otra esa es otra cuestión. Pero bueno, para que estén sobre aviso, a partir de mañana empieza este rollo del segundo piso, la continuación para hacer el pegoteo, ¿no? De estas dos vialidades. Y bueno, para cerrar este bloque de noticias, otra noticia también un poco triste, no está nueva, porque está bueno, empezaron a platicar de ella a partir de pues ya prácticamente finales de diciembre. Se van a incrementar o se incrementarán las tarifas de los taxis en un 10% y se seguirán incrementando conforme se vayan incrementando los precios de la gasolina. Así es que hay que tener mucho ojo avisor. No se dejen sorprender, porque luego si hay cada individuo un poco gandalla, entonces pues que se va a tratar de aprovechar de esta situación para cobrar lo que se les pega su regalada gana. Entonces nada más tengan cuidadito y pues váyanse con calmita y tengan paciencia. ¿Sale? Ok. Bueno. Pues vamos a acabar con este primer bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción. Esta canción se llama She Loves Everybody, de un cuate que se llama Chester French. De hecho es como un dúo ahí chistosón. El video está muy extraño, pero bueno, pues si tienen chance de buscarlo, ahí está en YouTube. Le digo, los dejo con esta rola de Chester French que se llama She Loves Everybody. Y ahorita regresamos con otra dosis de noticias. now that we've made a mess in the car, you ought to give it a rest. But you feel so clean. Pues ya estamos de regreso y empezamos con este segundo bloque de noticias con probablemente algo que ya es de todos conocido, pero bueno, para aquellos que estuvieron en otros lados, empezó la postemporada del NFL. Sí, es el bloque así medio de la onda deportiva y cultural. Pues fue la semana de los juegos que les llaman de comodines, en donde se enfrentan, pues, que son 8 equipos y para sacar pues ahora sí que 4 que van hacia los juegos divisionales, que son la próxima semana. Entonces, en los partidos de este fin de semana, que esta temporada, valga la aclaración o la nota, estuvo muy extraña porque equipos que se esperaba que fueran pues de los mejores nomás no pintaron, y unos que estuvieron siempre bajo el radar, como es el caso de, por ejemplo, un caso especial fueron los Halcones de Atlanta, y resultaron ser un equipazo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso jugaron el día de ayer, jugó Seattle contra Nueva Orleans y les pasaron por encima, a los campeones del año pasado, que en este caso fueron Nueva Orleans. Seattle, que está envuelto allí en una controversia porque calificó a la postemporada con un porcentaje perdedor. Nada más que como fue campeón de su división, pues bueno, pasó a la postemporada y bueno, recibió en casa a los Santos de Nueva Orleans, pero les pasaron encima, no supieron ni qué tráiler les pegó. Y luego, bueno, después fue el juego en la de la noche, ayer sábado, entre los Potros de Indianapolis y los Jets de Nueva York, y lo mismo, el favorito obviamente era Indianapolis, y se los plancharon hasta el último momento, se los plancharon los Jets de Nueva York. No fue en ambos casos no fueron resultados así apabullantes, pero créanme que los equipos que ganaron, ganaron y ganaron bien. Y luego el día de hoy, pues jugaron en el partido de temprano por la tarde, jugaron los Jefes de Kansas City y los, ¿cómo se llama esto? Los Cuervos del Baltimore. Y bueno, aquí sí, Baltimore demostró lo que trae. Aplastaron literalmente los Jefes de Kansas City. Y en el segundo partido, que ese se veía un poco más parejo por las armas que traían cada uno de los equipos, que en este caso eran las Águilas de Filadelfia y los Empacadores de Green Bay, pues salieron airosos los Empacadores de Green Bay. Entonces dieron un buen partido. Las Águilas como que no se acabaron de sentar. Les dieron por ahí un susto porque lastimaron a uno de sus receptores estrella. Y Michael Vick por ahí le dieron 2 que 3 sacudidas. Entonces, estuvo bastante bueno. Entonces, bueno, como les decía, la siguiente semana vienen los partidos divisionales. Seattle va contra... ¿Contra quién va Seattle? Contra los Osos de Chicago. Nueva York, en este caso los Jets van contra los Patriotas, Baltimore se enfrenta a Pittsburgh y Green Bay va contra, me falta uno de la Nacional, ¿quién me falta? ¿Quién es? Pues contra los Halcones de Atlanta, precisamente. Entonces van a ser, hay muy buenos partidos para la próxima semana para que aquellos que son pues fans del fútbol americano, va a estar bastante entretenido la próxima semana también. Y bueno, siguiendo un poco con la sección deportiva, aunque un deporte que no se practica mucho en México, resulta ser que se está llevando a cabo el campeonato mundial sub-20 en la categoría 3 de hockey sobre hielo. ¿Cómo la ven? hay diferentes sedes en la Ciudad de México y bueno, se está llevando a cabo. Nosotros tenemos un representativo. Entonces esperan estos señores que, bueno, ganando este torneo, suban a la categoría 2, ¿no? Es como, es similar, aunque no igual a, por ejemplo, lo que pasa en la Copa Davis. Ya ven que hay el primer grupo, segundo grupo, etcétera. Nosotros creo que estamos con la división 14 ahí peleando contra Qatar y la Atlántida o algo así, ¿no? Entonces, en la Copa Davis, ¿no? En hockey parece que los chamacos estos son buenos. Entonces esperan subir a la siguiente, pues ahora sí que, ¿cómo será? División o categoría, ¿no? Más bien dicho. Entonces, pues suerte, que les vaya muy bien y ojalá y saquen un buen resultado. Y cambiando, ahora sí, les dije que era deportivo cultural, una mezcolanza ahí que ni ¿cómo se llama esto? La capirotada, ¿no? Resulta ser que hay una película en Estados Unidos que se llama True Grit, que ahorita es la reina de la taquilla en Estados Unidos. Esta película está protagonizada por Jeff Bridges y Matt Damon. Está basada en una novela que ahorita se me fue el nombre, pero de esta novela ya se había hecho una versión hace pues un rato de años con el famoso John Wayne. También ya habían hecho una interpretación de esta novela. Ahorita están haciendo esta otra, pero en el Inter hubo una película que también medio se basa en la misma novela, o que es una interpretación de la novela, que se llama León. Ese es el nombre original. Acá la conocimos en México como El Profesional. Si se acuerdan, León es la historia de un, híjole, es que podríamos llamarle un, como en el comercial, bueno, ya me voy a ventanear, había un comercial de unos pantalones que se llaman Yale, que decían, eres adulto, chico, niño, grande, ¿no? El cuate León, porque así se llama el personaje principal, es bueno, de hecho es una película francesa que dirigió Luc Besson. León es interpretado por este hombre, se me olvidó ahorita, Jean Renoir, y actúa por primera vez esta, iba a decir Patty, ¿cómo se llama esta niña? Ay, se me olvidó, bueno, la que hace de Padme en Star Wars, el Alzheimer no me deja. Bueno, básicamente la historia de León es la misma historia de True Grit, bueno, de la novela en la que se basa True Grit. Entonces, pero bueno, es tanto True Grit como la que les decía de John Wayne, pues están ambientadas en el oeste. León es una, está ambientada en una, pues, digamos que en la época actual y con caracteres citadinos, no tanto del viejo oeste. Entonces, bueno, pues está muy recomendable esa película. Esperemos que la pasen algún día en México, porque bueno, ya saben que se les da aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, es de notar, ¿no?, que esté como campeón ahorita de esta semana en la taquilla en los Estados Unidos. Otra noticia con relación al cine. Resulta ser que nos dieron la noticia esta semana de que el buen Elijah Wood regresa a hacer un, pues no necesariamente un cameo, pero pudiera considerarse como un cameo, en la película del Hobbit, que se va a empezar a rodar ya en febrero de este año. Y bueno, obviamente regresa haciendo su papel de Bilbo. De Bilbo. Ay, Ahorita ya me están apedreando como 40,000 peluches del Señor de los Anillos. No, él es Frodo. Va a ser el papel de Frodo, y en donde prácticamente la escena que va a ser es cuando Bilbo le cede el anillo, ¿no? Y se lo da para pues, que empiece sus aventuras que narra todo el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser ese personaje. Entonces, bueno, pues va a estar padre que esté en esa posición, ¿no? Y bueno, esta noticia probablemente ya la han leído en otros lados, y bueno, en un sitio de la Reduxnet ya la dieron. Ahí se me adelantó el buen Lord Tétanos. Resulta ser que el señor Ivan Reitman, que es un director ahí en Estados Unidos, mejor conocido como pues hace películas así como de broma generalmente, aunque sí ha hecho cosas serias, pero bueno, ya le envió este hombre a Bill Murray un guión. Y si ustedes se acuerdan, en la asociación de estos dos personajes, ¿dónde se ha dado? Pues es en la película de Ghostbusters o Los Cazafantasmas. Entonces resulta ser que ya están trabajando en por lo menos en un guión preliminar de la tercera versión o la tercera parte de esta película de Los Cazafantasmas. Entonces pues falta ver si ya por fin se anima el buen Bill Murray, porque ya se convirtió en un actor serio, así muy seriecito el hombre. Y pues bueno, a ver si la llegan a sacar, ¿no? Con la tropa ahí, con Anna Arkroyd y el Alzheimer hace su presencia, pero bueno, ahí con los demás cazafantasmas, ¿no? Esperemos que pues sí la lleven a buen término, ¿no? En un cambio drástico de noticias, y esta noticia también se me adelantaron en la Reduxnet. Por eso se me adelantó el buen Gilberto Cárdenas en su comparta técnica. Les iba a platicar un poquito de esto en la sección de eventos, pero bueno, así de rápido, esta semana se ha estado presentando un evento en Las Vegas, y no es la convención de entretenimiento para adultos, no, la otra convención, el CES, el Consumer Electronic Show, o el show de para la electrónica de consumo, en español sería, bueno, se está presentando en Las Vegas, y bueno, pues ahí se presentan una cantidad impresionante de productos meramente electrónicos, ¿no? Como su nombre lo indica. Pero la noticia esta que les digo es que una empresa de mexicana, de hecho, para ser más específico, de Guadalajara, que se llama Mivox, presentaron en el CES una tableta que de nombre le pusieron Slate. Entonces, pues si no han estado abajo de una roca o en una cueva en esta semana, pues se habrán dado cuenta que, bueno, este año es el año de las tabletas en este CES. El año pasado fue el año de las pantallas en 3D, y así como que tienen un tema, ¿no? Cada año prácticamente. Entonces, bueno, pues estos señores de Mivox se llevaron su Slate allá para promocionarla. Es una tableta con buenas prestaciones. Si quieren, ahí échenle un ojito a la compuerta técnica en la entrada del Mivox. Pero sí tiene muy buenas prestaciones. Tiene prestaciones prácticamente similares a una, pues yo diría que hasta una laptop de bajo rango. Tiene, obviamente, tiene Wi-Fi, tiene 3G, tiene Bluetooth, corre sobre, bueno, el sistema operativo es Windows 7, es el único pero que yo le pongo. Pero bueno, pues enhorabuena que estos señores se llevaron su chunche, como hago la traducción libre de gadget, allá al CES, y qué bueno que lo están promoviendo. Y bueno, por último, esta última noticia de este bloque, que ya prácticamente le estamos pegando a la hora de programa. Una noticia para mí es una exageración, así tal cual se los pongo, de lo que es ser políticamente correcto. Resulta ser que un cuate en una universidad de Estados Unidos se dio la tarea de reeditar dos obras de este hombre, Mark Twain, que ya les hablamos en una de las transmisiones del Espejo, hace una o dos transmisiones, que publicaron apenas su autobiografía, ¿no? Que, bueno, no autobiografía, su biografía, porque se la dictó a alguien, en el sentido de los 100 años y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, resulta ser que este compadre de esta universidad en Estados Unidos se puso a hacer una edición de las, pues, dos de las obras más importantes de este hombre, de Mark Twain, que son Huckleberry Finn y Tom Sawyer. ¿Y en qué se basó esta edición? En quitar palabras que en su momento se utilizaban para referirse a cierto grupo de personas. En este caso, la palabra nigger, que aparece en la obra Huckleberry Finn, que, bueno, hacía referencia a las personas de raza, bueno, no de raza, bueno, los negros, porque no son, ¿cómo les dicen?, africano-americanos, o sea, eso es una tontería. La gente de raza negra, se les decía nigger. Ahorita el término nigger, pues, es muy muy despectivo, pero es ahorita. Antes, pues, también tenía su cierta connotación despectiva, pero pues así se les conocía. Entonces, están desvirtuando con esta corrección, están desvirtuando la, ¿cómo le podríamos llamar?, el marco referencial de esa obra. Entonces, pues está cañón, ¿no? Todo por ser políticamente correcto. ¿Y saben por qué sustituyeron la palabra nigger? Por esclavo. Como decía el buen, en un tuit, en este hombre, Ebert, el crítico de cine, dice: yo prefiero que me digan negro que me digan esclavo. ¿No? Pero bueno, cada quien. Yo sí no estoy muy de acuerdo con esto. También les decía, en Tom Sawyer también modificaron el término con el que se referían a los nativos y lo dejaron como indio. Entonces, digo, eso de ser políticamente correcto es un asco. Simplemente hay que hablar con propiedad sin ofender a la gente, pero vamos, o sea, si nos vamos a recubrir de algodones, híjole, nos vamos a morir a los 10 años, ¿ok? Y consta que no fue el rinconcito. En fin, bueno, pues con esto terminamos el segundo bloque de noticias. Los voy a dejar con otra canción, porque ya seguramente ya están así como de ya que se calle. Es una canción que se llama All My Life. Esta es de los Foo Fighters. Entonces los dejo con estos compadres de los Foo Fighters y ahorita regresamos con el último bloque de noticias. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, a dream of the day. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Another one to believe. something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with a feeling I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, all of the next one done. Nada más para hacerle los honor a quien honor merece, gracias al huevonauta, a Gil Cárdenas y a Elías de la Torre, que ya me jalaron las orejas y me dijeron que era Natalie Portman. ¿Cómo se me puede olvidar, verdad? Pero bueno, ella es la que actúa con este compadre, con Jean Reno y este... ¡Híjole! ¡Maldito le manda el demonio! en esta película del profesional. Y bueno, pues entrando en este último bloque de noticias, resulta ser que el hombre este apellidado ¿cómo se llama? Von Hagens, que es un alemán, que es el cuate que prepara los cuerpos de alguna manera con un proceso que los llega a plastificar. No sé si ustedes vieron esta exposición cuando anduvo por acá por México. A mí no me gusta tanto la idea, entonces no la fue a ver, pero si ustedes tuvieron chance de verla, era donde se exhibían a los cuerpos así como diseccionados, pero conservados, y eran cuerpos reales, ¿no? De gente o de cadáveres que él fue consiguiendo de alguna u otra forma, y los exhibía en diferentes preparaciones, por decirlo así. Entonces, bueno, pues este hombre ya le declararon que tiene Parkinson. Entonces él ya dijo, declaró esta semana, que no bien patee la cubeta, su esposa se va a encargar de hacerle el mismo proceso que hace con la gente esta que forma parte de esta exposición, y plastificar su cuerpo, y lo va a poner de cierta forma que él mismo dé la bienvenida a esta exposición, ¿no? Entonces una onda así medio macabra, así medio pero bueno, este hombre al final pues va a formar parte de su misma exposición, ¿no? Entonces, según esto, la esposa ya está puestísima para plastificar este buen hombre y que llegue a formar parte de pues esta exposición, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, cosas veremos en esta actualidad, ¿no? A mí se me hace muy extraño, pero bueno, en fin, para los anatomistas eso de ser bastante interesante. Y yéndonos a la parte un poco más técnica del rollo, de las noticias. También en esta semana, fuera de lo que es el CES, los señores de Apple ya saben que no dan paso sin guarache y prácticamente cada semana nos tienen algo nuevo. Estrenaron su nueva tienda de aplicaciones, pero para los equipos de ahora sí que de cómputo de gama alta, que en este caso son las Macs, ¿no? Entonces le llamaron la Mac Store. Y el formato prácticamente es el mismo que la App Store, que la App Store, bueno, fue diseñada para vender aplicaciones para los para el Apple Touch y para el iPhone y para la tablet está la iPad. Bueno, ese es el App Store, y ahorita la Mac Store viene incluida con una actualización al sistema operativo de las Macs. Entonces, bueno, uno ahí también va a poder comprar aplicaciones de la misma forma en que uno ha venido comprando aplicaciones si uno tiene alguno de estos dispositivos, pues así, a precios, pues esperemos que más competitivos y pues con un menor costo para el cliente, ¿no? Y bueno, pues con este estreno que fue, si no mal me acuerdo, creo que fue el jueves, apenas el jueves, ya lleva 1,000,000 de descargas la bendita tienda. Entonces imagínense, o sea, los fanboys están cañangas. Entonces bueno, pues qué bueno que le sigan engordando la cartera al señor Jobs, ¿no? Y bueno, ya les adelantaba un poquito hace rato en la nota que les platicaba de la tablet esta, la Slate de la marca MiVox, que bueno, este año en el CES es el año casi de las tablets, ¿no? Y bueno, porque se presentaron modelos de todas las marcas, colores, gustos y sabores, ¿no? Pero una tendencia que sí se está viendo es que ahora sí que el sistema operativo preferido por las tablets es el Android de Google, que de hecho aprovecharon también el CES, los señores de Google, para hacer el anuncio de su Android versión 3.0. Este Android o esta versión de Android la sacaron directamente para funcionar con tabletas, porque el Android originalmente vio la luz pues amarrado de los teléfonos estos inteligentes, ¿no? Con el Nexus One y bueno, ya después con una serie de teléfonos de diferentes fabricantes, ¿no? Pero pues ahorita creo que va en la versión, creo que 2.1 o 2.2. En el Android para teléfonos inteligentes están por sacar la 2.3, pero ya para las tabletas pues ya se fueron a la siguiente iteración, que es la número 3, ¿no? Entonces se ve bastante bien por diferentes videos que andan rondando ahí los diferentes pues sitios de tecnología o de divulgación tecnológica que existen en internet. Se ve muy muy padre. A mí me dio la impresión, así sin ver por ejemplo, una demostración en una tablet de Motorola, que es así como que la más wow que presentaron en el CES. Hay un video por ahí en YouTube, obviamente, de la misma marca, de esta tablet de la Motorola, y se ve bastante bien. La experiencia del usuario se ve muy muy padre. Yo me aventuraría a decir que probablemente es un poco mejor que la que presenta la iPad, pero bueno, ahí la iPad tiene una ventaja, bueno, tiene varias ventajas, ¿no? Pero sobre ella, que bueno, una de ellas es la tienda de aplicaciones, la forma en que se sincroniza, bla bla bla bla bla. No me quiero ver fanboy porque luego me pueden regañar. No es cierto, pero bueno, pues ahí está. Y entonces, pues bueno, la guerra prácticamente se está dividiendo en tres sistemas operativos principales. En este caso, como les comentaba, Android. El segundo caso es el iOS, que es el de Apple, que está utilizando en sus gadgets de gama pequeña, y bueno, se le llama también al sistema operativo de las computadoras personales. Y Windows, porque también Windows anda ahí. Ya les comentaba que está de los señores de Guadalajara, la sacaron con Windows 7, ¿no? Entonces, pues a ver en qué para. Digo, como siempre, la competencia a los usuarios nos beneficia, porque bueno, al final, pues nosotros somos los que adquirimos, ¿no? Aunque de repente nos crean luego necesidades que en fin. Bueno, ¿Qué otra cosa tengo para contarles? Ah, bueno, pues sí, también aparte, viniendo también como raíz de todo esto del CES y todo este rollo de la tecnología, también la gente de General Motors por ahí está haciendo tratos con una empresa que son los que hacen las Power Mats, si han visto los comerciales ahí, donde hacen carga de dispositivos mediante inducción. No necesariamente conectando tu dispositivo a la red eléctrica, sino lo pones encima de una, pues como una especie de tabletita que le pones una chunchi y con eso se carga tu dispositivo por medio de una inducción. Entonces, eso le están inyectando la gente de General Motors dinero a esta empresa porque están experimentando para su coche eléctrico que van a sacar, que es el famoso Bolt, que ya deben estar por sacarlo, por ahí andan ya circulando más fotografías en la red. Yo me imagino que le van a poner una de estas carpetitas para que uno cargue sus dispositivos mientras anda en el coche. Entonces suena bastante divertido, suena así como de ciencia ficción, pero pues a mí se me hace que está padre, ¿no? O sea, esa tecnología pues está padre. Quién sabe si la lleguemos a ver en México en los próximos años, pero pues bueno, suena muy, a nivel tecnología, suena muy, muy interesante. Y bueno, por último, y siguiendo hablando de coches, en este caso la fábrica Ford presentó también en el CES ahora sí que su alternativa para el coche eléctrico, porque ellos ya habían presentado coches que les llaman híbridos, ¿no? Que son, tienen motores a gasolina y motores eléctricos, ¿no? Que se cargan eléctricos. Entonces ya coches, esa es la nueva tendencia, coches completamente eléctricos. Ya les hablaba yo en alguna emisión anterior del espejo, del Leaf de Nissan, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, para hacer la guerra, pues bueno, ya viene, como les comentaba en la nota esta anterior, viene el Bolt de la General Motors, pero también la Ford va a sacar una versión del Focus totalmente eléctrico. Ahí una de las ventajas que tiene este Focus en contra del Leaf, por ejemplo, es que se carga mucho más rápido. Y aparte están desarrollando una aplicación, porque fue parte de lo que mostraron en el CES, que pues permite prácticamente ver el coche como si fuera un dispositivo más, ¿no? Entonces la aplicación esta te dice cuánta energía tiene, cuánto has consumido, qué es lo que está gastando más, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces está muy chistoso, ¿no? Porque es como si fuera un dispositivo más el coche, ¿no? Que bueno, al final, pues prácticamente si lo vemos en una forma así muy objetiva, pues ese es un dispositivo adicional de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues la tecnología va hacia cosas muy extraordinarias. No sé, como les comentaba en la nota anterior, no sé cuándo la veremos en México. Obviamente viene con unos precios bastante altos, porque no es nada barata la tecnología. En Estados Unidos se está viendo muchos subsidios para este tipo de tecnologías. En el caso de la gente que las quiere comprar, ahí hay subsidios en impuestos y todo esto. Aquí en México también se está haciendo de alguna manera algunos esfuerzos, por ejemplo, obviamente obviando las ¿cómo le llaman esto? Las verificaciones, porque bueno, uno es un motor a gasolina, entonces no tiene por qué hacer verificación. Creo que también va a haber exenciones en cuanto a algún tipo de impuestos, probablemente incluyendo la tenencia, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras el costo de estos automóviles sí está de pensarse. Pero bueno, no los voy a ¿cómo se llama? Deprimir en ese sentido. La tecnología está muy divertida y está padre. Digo, qué tan alcanzable o no sea, bueno, ya dependerá del bolsillo de cada quien y de las prioridades que tenga uno en la vida, pero pues bueno, está interesante, ¿no? Bueno, pues ya, se acabaron las noticias, señores y señoritas y señoras y abuelitos y toda la banda que nos esté viendo. Vamos a canción Les voy a poner una versión de una canción que se llama Everybody's Changing, una versión alternativa de unos compadres que se llaman King. Ya los hemos puesto en anteriores ocasiones en el espejo. Entonces esperemos que les guste. Es uno de sus primeros éxitos. Este es de por ahí del 2004, si no mal me acuerdo. Y bueno, pues al regresar de la música, vamos con un promo de uno de los programas de la radio, que viene por cortesía del Huevonauta, que creo que ya regresa mañana a transmisiones habituales, y pues regresaremos con la sección de eventos. Entonces no se vayan, ya se empezó la hora nacional, entonces pues quédense con nosotros, ahorita regresamos. Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Eventos. Y bien, esta semana, como parte de los eventos, hay uno que, bueno, ya empezó desde hace un ratito, pero si tienen chance y viven en la Ciudad de México y les encanta el trabajo de Hayao Miyazaki, pues hay una retrospectiva en la Cineteca Nacional. Va a durar, o se extendió de hecho, para el mes de enero. Termina por ahí prácticamente a finales de enero. Entonces, pues si tienen chance, dense una vuelta a la Cineteca Nacional. Están pasando todas las películas de este hombre, que bueno, pues entre, tienen un montón de películas buenísimas. Esta del Castillo Viajero, la de Ponio, en fin, Porco Rosso, tiene un montón. Es muy muy bueno, las historias son muy divertidas. Y bueno, la imaginaria de este compadre, digo, véanse por ejemplo esta de Mi Vecino Totoro, bueno, con eso tienen para conocerlo al en fin, muy muy interesante su filmografía con su estudio, creo que es Ghibli, si no mal me falla la memoria. Y bueno, pues se los recomiendo si tienen chance y tiempo, pues, láncense a la Cineteca a ver esta retrospectiva de este compadre. Ahí chéquense el horario en el sitio de la Cineteca, pero está muy bueno. Yo les recomiendo que no se lo pierdan. Y bueno, en el bloque de noticias les adelantaba esto, ¿no? Del CES, ¿no? Que es un evento. Ahí, pues obviamente, pues, digo, yo los invito, pero pues, ustedes paguen y vayan. Está en Las Vegas, entonces no hay pierde. No, de hecho está prácticamente acabando. Pero bueno, pues como les platicaba en la sección de noticias, pues este año fue el año de las tablets, ¿no? Entonces, pues toda la friolera de tablets que salieron. También presentan luego otros tipos de aparatos electrónicos que luego son unas porquerías, ¿no? Ahí en los diferentes sitios como Engadget, Gizmodo, pues hasta los mismos señores de, ¿por qué no?, de Domo, ahí luego hacen reseñas de esto, de hecho anda por allá el equipo de estos señores. Pero luego, vamos, se encuentran, ¿no?, y lo muestran, ¿no? Pues también equipos que no van a servir, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió, entonces bueno, los presentan en este evento, ¿no? También otra cosa que, bueno, continuando con el rollo del año pasado, pues vienen ahora, pero no tanto teles, también hay teles en 3D, pero más bien ahora son los medios de obtención de contenidos, que en este caso son las cámaras, ¿no? Entonces también está viendo un énfasis, obviamente menor que en las tablets, pero en los sistemas de grabación en 3D, ¿no? Como cámaras digitales de video y de fotos, ¿no? Y también, obviamente, un impulso, sí, el impulso hacia los teléfonos inteligentes. Se hicieron varios anuncios en ese sentido. Los primeros, ¿cómo se llama esto? Los teléfonos inteligentes con, pues ya tecnologías más avanzadas. En este caso, pues doble núcleo y cosas así, ¿no? Prestaciones más importantes para pues, el cómputo móvil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, pues yo creo que no tiene pierde, pues es divertido, ¿no? El conocer toda la tecnología y pues uno, si le gusta ese rollo de la tecnología y de leer de esos avances, pues bueno, se divierte uno como enano en ese tipo de eventos, ¿no? En fin, y bueno, como es costumbre en esta sección de eventos, pues les vamos a hablar de los estrenos que hubo en el cine. En esta semana no hubo tantos estrenos, de hecho nada más les traigo tres. La primera es una película que se llama Imparable, y no se refiere al conejito de la marca esta de pilas, más bien se refiere a una historia que entre, bueno, una película que dicen que está basada en hechos reales, Y prácticamente su premisa es que es una, como dicen los entendidos, una comedia de errores, ¿no? Entonces empieza con un error y se hace todo un borlote. Básicamente la trama es un tren que sale, que está fuera de control, entonces hay que pararlo antes de que vaya a ser un caos, ¿no? Obviamente con pérdidas humanas y todo esto, ¿no? Actúan ahí Denzel Washington y este hombre que actuó, que la hizo de Capitán Kirk en el reboot de Star Trek. Entonces, bueno, pues ahí salen estos dos hombres. También sale, creo que Rosario Dawson es la protagonista femenil. Entonces, yo ya tuve oportunidad de verla y es una clásica película de muy a la gringa, ¿no? Que les gustan así del los héroes comunes, con personas comunes, ¿no? Entonces, bueno, es entretenida, no les va a cambiar la vida, no les va a dejar una enseñanza así, wow, pero bueno, es relativamente entretenida. Entonces, bueno, si el miércoles al 2x1 no tienen nada que hacer, pues échense una ayudita y véanse esta de Imparable, ¿no? Luego el segundo estreno es una película que nos lleva a, de alguna manera, a internarnos en estas clásicas preguntas que tenemos los seres humanos, como ¿y después de esta vida qué sigue?, ¿no? Entonces la película se llama Más allá de la muerte. Tiene el plus, digamos, que la dirige Clint Eastwood. Yo no le he visto esta película, nada más vi los avances. Y pues se ve que está bien porque tiene buenos actores. Ahí hay la trama, prácticamente es la conjunción de tres diferentes personas. En este caso, uno interpretado por Matt Damon, otro por una mujer, parece ser que es una reportera francesa, parece ser el personaje de otro, y un niño. Que los tres tienen diferentes experiencias con lo que pasa después de la muerte, o con experiencias de muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, sus vidas se entrelazan, ¿no? Y bueno, ahí pasa algo, ¿no? Se ve interesantona. Es el, como les decía, la de las clásicas preguntas de, bueno, y después de esto, ¿qué sigue?, ¿no? O ¿qué pasa?, ¿no? Entonces, si les llama la atención ese tipo de películas, pues bueno, ahí tienen una opción. Les decía, yo he leído tanto críticas buenas como críticas malas. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Yo le doy el beneficio de la duda por la dirección de Clint Eastwood y la actuación de este hombre Damon, aunque a muchas personas no les gusta, ¿no? Y por último tenemos una película que a mí se me antoja, no la he visto tampoco, pero por el avance se me antoja que es un símil a aquella película de los 80s, y si me apuran creo que era de los 70s, que se llamaba La Cosa del Otro Mundo, en inglés era The Thing, que era una película donde unos compadres que están trabajando en la Antártida, creo, se encuentran una nave espacial, y entonces pues resulta que se empiezan a contagiar de una especie como de virus, y bueno, es un chorote. Bueno, pues la trama es un poco similar, nada más que aquí unos compadres que también andan trabajando en un lugar así con mucha nieve, que yo creo, me imagino que también debe ser la Antártica o el Polo Norte, se encuentran un mamut, porque se está descongelando por todo esto, el rollo, ya saben, aquí le añaden el rollo del cambio del calentamiento global y todo ese choro, ¿no? Entonces, pues bueno, este mamut se empieza a descongelar y por ahí un oso llega y le da una mordida y pues ya empieza el relajo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que quedó solucionado lo del Polo Norte y Polo Sur. Pues si hay un oso polar, está en el Polo Norte, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que pues empieza a diseminar una especie como de virus o de gusanos o yo no sé qué demonios, y bueno, todo el mundo se empieza a morir, se empiezan a matar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la película esta, creo que no les dije cómo se llama Terror Bajo la Nieve. Ya saben, los clásicos títulos que le ponen aquí en México. Entonces, bueno, con esto le dicen la anécdota del mamut ahí congelado y todo el hecatombe que ocasiona el señor mamut, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los estrenos en esta semana. Como les decía, pues yo nada más veo recomendable así la de en medio, esta de Más Allá de la Muerte, si les gustan ese tipo de películas. La de Imparable, por si no tienen nada que hacer y pues quieren matar un poco el tiempo, pues vayan a ver. Y esta de Terror Bajo la Nieve, pero está más recomendable que se vayan a ver la ¿cómo se llama? La retrospectiva esta de Hayao Miyazaki, ¿no? Es mucho mejor. Eso sí, no tiene pierde. Bueno, con esto terminamos la parte de los eventos. Los voy a dejar con un promo de otro de los programas de la RedoxNet, que es Miskatonic. Todavía no tiene fecha de regreso, aunque parece por ahí regresa en el mes de febrero. Entonces, bueno, pues ya todos los fans lo estamos esperando con ansias. Y bueno, los dejo con este promo y posteriormente con una canción que originalmente la cantó un grupo que se llama Snow Patrol. Aquí como que medio dobletea, pero bueno, aquí no cantan los Snow Patrol. Le hace un cover una niña que se llama Leona Lewis, que fue una de las ganadoras de pues un reality, bueno, no un reality, un programa de esos de concursos donde gana un cuate que canta mejor, ¿no? Entonces Leona Lewis salió de un concurso, no estoy seguro si es el Idol de Inglaterra o si es América, no puede ser América, Britain Got Talent, no sé cuál de los dos sea, creo que fue el de Idol. Y bueno, la canción se llama Run, la reconocerán ahorita que la escuchen, y bueno, regresamos con el rinconcito, ¿sale? Nos escuchamos ahorita. It's good to know. Miskatonic. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganta to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Sing it one last time for you. Then we really have to. Been the only thing that's right in all I've done, and I can barely look at you, but every single time I do, I know we'll make it. Away from here. Light up, as if you have a choice. Even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you. Speak, I am.

Y bien, esta canción que les acabo de poner para empezar el rinconcito tiene mucho que ver con el tema, porque esta canción es de un grupo que se llama Jesus Jones y la canción se llama The Right Decision. Y no precisamente habla acerca de las de tomar una decisión correcta, sino más bien al contrario, dice que no hay forma de que uno tome la decisión correcta, porque no hay un bien o un mal en una decisión, sino simplemente uno se tiene que decidir por algo en base a su marco de referencia y tomar una decisión. Entonces no hay una decisión correcta, es tu decisión y punto. No es lo que te dijo tu papá, no es lo que te dijo tu mamá, no es lo que te dijo tu esposa, tu novia, tu galana o tu galán, etcétera. Simplemente es tu decisión que tú estás tomando con base a tu experiencia, con base a tu educación, con base en lo que tienes en la cabeza o con base en lo que se te pegue la gana, pero tiene que ser tu decisión. Entonces, bueno, este tema del día de hoy es decisiones para el 2012, al fin que en el 2012 se acaba el mundo, entonces no hay problema. No, del 2011 que estamos empezando. Y lleva una relación con la clásica tradición de hacer propósitos de año nuevo. Mucha gente tiene esta tradición, ya ven que le ponen uno en la cena de año nuevo 12 uvas para que uno haga un propósito por año. Entonces, bueno, de entrada pues uno no tiene a la mano una pluma ni un papel para hacer su lista de 12 propósitos y mucho menos se acuerda de cumplirlos y mucho menos se acuerda al final del año cuál o cuáles fueron estos propósitos, ¿no? Entonces, por ahí traíamos una plática en un blog de un compadre que les conviene seguirlo, que es el Choco Buda, se los recomiendo, que decíamos precisamente eso, ¿no? Él hablaba de esto, ¿no? Y entonces a mí se me hizo una buena idea y dije, bueno, pues es cierto, porque el fin último de una persona, al menos en mi capacidad cerebral, es ser feliz. Y si uno es feliz, pues todo lo demás se puede ir al cañangas, ¿no? Y no importa. Obviamente ser feliz lo que significa es eso, ser feliz. Pero no ser feliz a nivel de lastimar a otros o de obtener mi felicidad haciendo cosas que vayan en contra de la ley o en contra de los preceptos o whatever, ¿no? Sino simplemente ser feliz con lo que yo hago, ser feliz con lo que soy, ser feliz con lo que tengo, poco o mucho, pero ser feliz, estar contento con eso. Y ya, todo lo demás es extra, ¿no? Entonces, no hay una, como decía la canción, no hay una decisión correcta, no hay una decisión incorrecta, simplemente es una decisión. Entonces, yo les invito a que tomen la decisión de ser felices. Así tan sencillo y tan difícil como eso. Porque obviamente, pues como seres humanos venimos arrastrando una serie de cosas que no nos permiten en algún momento ser felices. Entonces yo les diría, les sugeriría, analicen cada una de esas situaciones. Todo mundo, nadie está exento de traer ese lastre, que lo analicen. Vean si ustedes pueden tener injerencia en ese lastre y trabajen en ello. Y si no tienen injerencia, pues entonces no se preocupen por ello y con eso se deshacen de ese lastre. Y trabajando en ello, se deshacen del lastre y con eso son más felices. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación para este año que empieza, que su único propósito en esta vida sea ser felices. Si son ustedes felices, la gente que está a su alrededor va a ser feliz, porque una sonrisa es contagiosa. Entonces, y una actitud de felicidad en la vida de uno también es contagiosa. Entonces, pues sean felices, no cuesta mucho en algunos casos. y la felicidad se encuentra en las cosas más simples y sencillas de esta vida. Entonces, pues bueno, esta es la recomendación, el consejo de un servidor, y pues sean felices. Los voy a dejar con una canción que viene al calce como conclusión de esta verborrea. Se llama la canción More Than This. Les traigo la versión, yo creo que es la original, si no es la original, por ahí me corrigen, de el grupo este que se llamaba Roxy Music. Por ahí hay dos que tres covers, dos que yo conozco. Uno es de un grupo que se llamaba 10,000 Maniacs, y el otro es un cover que le hizo Alicia Keys a esta canción More Than This. Entonces, pero bueno, según yo les traigo la versión original, que es del grupo este de Roxy Music. Entonces espero que les guste, yo creo que sí la conocen, y pues ahorita regresamos prácticamente con la sección de generales, y pues ya prácticamente despediré el programa porque ya es cuarto para la hora. Entonces ahorita regreso. Begin saving and growing. generales. Y bien, pues prácticamente ya cerrando el programa, y les agradezco muchísimo su atención, que me han acompañado en esta primera transmisión del 2011 en el Espejo de Momo Anterior Nacional. Realmente, pues siempre me divierto haciendo este rollo, y bueno, pues espero que ustedes también se hayan divertido y que lo encuentren interesante. Ahí platíquenle a sus amigos para que pues la audiencia vaya creciendo más y más y más. Los invitamos. También asimismo los invito a que nos visiten en la RedoxNet. Como les decía, pues bueno, tenemos una gran cantidad de oferta en cuanto a blogs y a pues diferentes manifestaciones creativas. Entre ellas, pues bueno, ya oyeron el promo de la programación de la radio, en donde se incluye este programa. Y bueno, pues asimismo también los invito a visitar el blog de El Espejo de Momo en walamomo.wordpress.com. Y pues vientos, aquellos que vayan a regresar ya a trabajar este lunes, pues bueno, sorry, se echaron unas vacaciones largas probablemente, que bueno, espero que las hayan disfrutado, y bueno, pues suerte mañana con el regreso a clases, porque sí va a estar, siempre un regreso a clases es caótico, pero bueno, tengan paciencia, bájense los podcasts de la RedoxNet para que se diviertan un rato en el tráfico y se distraigan un poquito del caos, ¿no? Pues bueno, no me resta más que nuevamente darle las gracias. Nos oímos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal, y pues que les vaya bien esta semana. Empecemos con todas las ganas de la semana, y pues ahí estamos en contacto por los diferentes medios virtuales. Y pues ya, al final, como siempre, los despido con una canción. Esta vez es ahora sí que, como dicen los primos del norte, de Real Deal. Les había puesto yo un cover de Leona Lewis a la canción de Run, del grupo de Snow Patrol. Ahorita les pongo una canción, otra canción. Esta se llama Chasing Cars. Es con estos señores de Snow Patrol. Y con esta canción despedimos prácticamente el programa, el primero del año, el número 30 de El Espejo de Momo Anterior Nacional. Gracias, nos oímos la próxima semana. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? All that I am, all that I ever was, is here in your perfect. They're all I can see. I don't know where. Confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Este programa forma parte de la Redux Network.